Gracias. Queridos hermanos, sed bienvenidos. Hoy vamos pues a hacer nuestro estudio. Esta tarde nos espera mucho trabajo. Espero que sea útil y provechosa esta tarde. Veo que algunos lleváis lápiz y papel. Esto es lo más recomendable para tomar algunas notas, pero también nos vamos a dedicar también a meditar, como se nos enseña en yoga y en teosofía. Leer un poco, estudiar un poco y meditar mucho. Ese es el proceso. Hoy, si os parece, vamos a tratar del tema de los orígenes, del principio de los misterios, de las iniciaciones, de los símbolos sagrados iniciáticos de la humanidad en el pasado, pero también vamos a hablar en el presente y del futuro. Vamos a situarnos en esos tres tiempos para que así sea ameno y llegue más a todos y nuestra tarde sea más provechosa. Eso espero. Ahora espero pues que nos relajemos, que abramos nuestra mente, nuestro corazón y nos dispongamos pues a nuestro estudio. Empezando con los orígenes, ya aquí mismo he hablado muchas veces sobre los símbolos de los misterios, de los misterios iniciáticos, hemos hablado muchas veces. Hoy voy a empezar por los últimos descubrimientos que se están realizando alrededor del mundo, porque es significativo que cuando ponemos las noticias, la prensa, la televisión, siempre parece que van buscando esas noticias que son tan superfluas, tan vulgares, que dices, ¿cómo pueden dar esas noticias a todo el mundo cuando hay otras cosas tan maravillosas que no nos las explican, no salen en las noticias? ¿Sabéis, por ejemplo, que hace menos de 10 años se descubrió la pirámide más grande del mundo en Europa, en Bosnia? ¿Veis? Una gran noticia como esta y no lo sabemos, no aparece, no lo conocemos. Yo creo que estas son las grandes noticias. Esta pirámide de Bosnia, no me lo invento, pone en internet. En internet pones pirámides de Bosnia, en plural, porque no hay una, hay varias pirámides. En especial, la más grande de todas, que es dos o tres veces más grande que las de Egipto, en Bosnia, dos o tres veces mayor, una montaña inmensa. Veréis fotos que al pie de la pirámide hay todo un pueblecito, hay un pueblecito de casas en Bosnia, todo rodeado de bosques, un lugar idílico, un valle precioso, y hay varias pirámides, varias, y les han puesto nombre. La más grande es la del Sol, luego hay la de la Luna, la del Amor, etcétera. Pon en el internet y allí lo encontrarás, porque están trabajando en este lugar muchos equipos de arqueólogos de todo el mundo, incluyendo un equipo de arqueólogos españoles que temporadas pues también van allí. Han tenido problemas porque no hay hoteles, porque no hay herramientas, porque no hay financiación, todo tipo de problemas. Además, parece que el gobierno, lo que es la cultura del país, tampoco acepta, o por lo menos hasta ahora, que sea una pirámide. Hay muchas contradicciones en ello y están luchando para darlo a conocer realmente a todo el mundo. Estas pirámides de Bosnia las descubrió un arqueólogo del país, de Bosnia. Este arqueólogo se entusiasmó con el descubrimiento, ha viajado por todo el mundo y ha podido constatar que existen pirámides alrededor de todo el mundo. En todos los países se están descubriendo pirámides antiquísimas, algunas de ellas, como estas de Bosnia, que no se pueden datar, se escapan a todos. México también. En México. Mucho. Son pirámides las de Bosnia que se escapan a la cronología oficial académica. Y entonces, cuando se escapa a lo que es académico, lo oficial, pues ya no quiere saber nada de ello. El hecho es que entre las piedras de esta pirámide de Bosnia han recogido muestras orgánicas, las han hecho analizar en diferentes laboratorios, ya sabéis que hacen el carbono 14, hacen esas pruebas, y salen pues que tienen mucho más de 10.000 años de antigüedad, mucho más de 10.000 años. Entonces, como rompe todos los esquemas oficiales y académicos, pues los arqueólogos oficiales se quedan atrás esperando a ver qué pasa. O sea, cosas de estas están pasando hoy, de verdad. Hay grandes, hay buenas noticias en el mundo y no aparecen. Esta pirámide de Bosnia, para mí, sin lugar a dudas, era un centro iniciático europeo. Un centro iniciático, pero de una época en que era la época de la Atlántida, porque más de 10.000 años atrás nos situamos anterior al diluvio, al hundimiento del continente de la Atlántida. De manera pues que nos tenemos que situar en una época en la que dominaba pues razas antiguas, primitivas, con origen en la Atlántida. Y al parecer pues esa influencia de la Atlántida fue la que esparció pirámides por todo el mundo, pirámides que se utilizaban en el proceso de iniciación, en el proceso de sublimación espiritual del ser humano. Esta pirámide de Bosnia, impresionante, tenéis que ver, hay unas imágenes bellísimas, está toda cubierta de árboles, porque con los miles de años se ha ido cubriendo de tierra y ahí han crecido bosques enteros alrededor de la pirámide. Ahora los arqueólogos pues están retirando el bosque, limpiando, y han descubierto que la pirámide está construida de hormigón. De hormigón, pero no penséis así, no, hormigón así, capas gruesas de hormigón. Parece ser que debajo hay tierra, es posible que sea una montaña que la pulieron, la adaptaron y luego la recubrieron de hormigón. Pero claro, es que hablamos de tantos miles de años atrás que la arqueología académica pues no sabe qué responder. Y se siguen quedando para atrás. Están descubriendo túneles también relacionados con el grupo de pirámides, túneles que parece que comunican unas pirámides con las otras. Dentro de los túneles también han hecho analizar muestras orgánicas que también dan el mismo resultado, mucho más de 10.000 años atrás. Los túneles artificiales, naturalmente. Sorprendente, una maravilla. Lo último creo que han descubierto en esa región de Bosnia es esferas de piedra pulimentada, pulida, perfecta, esferas de piedra pero durísima, y nadie sabe explicar para qué servían ni quién las hizo. O sea, estas esferas de piedra pulida, por cierto, antes se pensaba que solamente estaban en la isla de Costa Rica, en el Caribe. Costa Rica está allí, el Caribe. Bueno, en Costa Rica es famoso también porque hay muchas de esas esferas de piedra que nadie puede dar ninguna explicación porque no están relacionadas con ningún edificio, ninguna estructura ni nada. Ahí están, esferas de piedra pulidas. Además, es que no sé si lo sabéis, pero redondear una piedra y pulirla esférica lleva un trabajo enorme. Se requieren instrumentos de precisión, es de lo más dificultoso. Y cuando hablamos de muchos miles de años atrás, ya rompe los esquemas oficiales de todo esto. Entonces, estas esferas están apareciendo en diferentes lugares de nuestro planeta, pequeñas y enormes, muy grandes. Yo también creo que pertenecen a razas muy antiguas, razas desaparecidas, razas que pertenecían a las primeras razas de la Atlántida, en las primeras razas de la Atlántida, que eran los primeros seres humanos, que eran mucho más grandes que nosotros, tamaño, mucho más fuertes, incluso más saludables, podríamos decir también. y podían mover pues rocas y podían mover megalitos y monumentos que hoy parece inconcebible. Otro gran monumento también descubierto, creo que el año pasado, 2014, en Babilonia. Sabéis que en Babilonia hay el templo de Baalbek. Hoy está todo eso en guerra, es tierra de conflicto, pero los arqueólogos siguen trabajando en Baalbek. Y pues el año pasado descubrieron en Baalbek el monolito de piedra tallada más grande del mundo. Está en la cantera, ya lo separaron para transportarlo. 1.700 toneladas. ¿Sabéis lo que son 1.700 toneladas? Un bloque rectangular, pulido, de piedra. Pues estaba ya a punto para ser trasladado al templo de Baalbek. ¿Cómo? Ahí entra los misterios iniciáticos, la magia, los magos. En Baalbek, de hecho, en el zócalo del templo, hay dos de estos megalitos de piedra. Hay dos, son famosos porque también son los más grandes del mundo y están en el zócalo del templo de Baalbek. Es impresionante, pero más impresionante es este bloque que acaban de descubrir, que todavía es mucho mayor. Esto nos habla de que hubo una época en que había magia, esa magia natural, esa magia divina, había más, había en los templos, había magos que eran capaces de hacer cosas que incluso hoy nos asombran en un tiempo remotísimo. Descubrimientos también lo que han hecho en Japón este año pasado también han descubierto una pirámide en el centro del Japón. Una pirámide, está en las noticias, pirámide del Japón. Creo que es la única pirámide que hay conocida en Japón de momento. Esta pirámide en el centro del Japón, como 7 metros de altura, 40 de base, y está recubierta de tierra, ahora la están limpiando. Claro, ellos lo llaman tumba, incluso las pirámides de Bosnia las llaman tumbas también, todo lo llaman tumbas. Para mí son centros iniciáticos, centros donde muere la personalidad para renacer el hombre espiritual. Si a eso se le puede llamar una tumba, pero es una tumba para el renacimiento espiritual, que eso es el sendero iniciático. Realmente el sendero de iniciación es el que nos lleva a ese renacer en la luz, en lo espiritual, en el yo espiritual, en el yo superior de uno mismo. Ese es el nacimiento. Otro gran descubrimiento también del año pasado es que empezamos ahora el año nuevo. El año pasado también grandioso, espectacular, en Grecia, creo que en la zona de la Tracia, Macedonia, no recuerdo bien, creo que es la Tracia, la tumba de un rey griego, no recuerdo el nombre, lo llaman tumba también, ahí está la cosa. El caso es que es como un templo subterráneo hermosísimo, con columnas, esfinges, esculturas, algo hermosísimo. Están trabajando aún para entrar en la última cámara. Han abierto las dos o tres primeras y parece ser que hay más cámaras interiores. Están trabajando en ello, van despacio y lo hacen lo mejor posible. Este templo que acaban de descubrir en Grecia, una maravilla, de verdad. Incluso creo que apareció en La Vanguardia, yo lo leí en La Vanguardia. En la puerta de delante del templo o tumba, las dos esfinges. Cuando encontramos las dos esfinges en la puerta de entrada, es el sentido de misterios. O sea, ahí ha sido iniciado alguien. Es un centro de misterios. Las dos esfinges en la puerta, las columnas, y luego dentro, pues estatuas de Deméter, de la Madre Divina. Es un centro iniciático. como lo son, bueno, muchas otras tumbas alrededor del mundo. Estos son como los últimos descubrimientos. También hace 2 o 3 años se descubrió en Yonaguni, si lo digo bien, Yonaguni es una de las últimas islas del Japón del sur, la parte del sur del Japón, Yonaguni, una isla pequeñita. Allí, pues, en el fondo del mar, los buzos descubrieron ruinas monumentales, rocas cortadas en ángulo, calles empedradas, pasadizos, escaleras en el fondo del mar. Y creo que a 60 metros de profundidad, como 60 metros de profundidad, unas ruinas increíbles, maravillosas. La arqueología oficial, pues, tampoco lo acepta, porque se remonta a más de 10.000 años atrás, o sea, anterior al hundimiento de la Atlántida. Yonaguni, eso también, supongo que en el internet también lo podrás encontrar, verás unas fotos impresionantes del fondo del mar. Yonaguni, lo que aparece en las fotos realmente también parece un centro iniciático, en cuanto se ven rocas megalíticas y rocas cortadas en ángulo, bueno, un centro, y al parecer lo que más destaca es el templo de esta ciudad, que ya todos los japoneses lo llaman de Mu, o sea, como un fragmento del continente de Mu, un continente que se hundió en el Océano Pacífico. De este continente de Mu conocemos, por ejemplo, la isla de Pascua, que es muy famosa. Según los grandes teósofos que nos han enseñado a nosotros, como Madame Blavatsky, los moais de la isla de Pascua, si os fijáis en el aspecto que tienen, las orejas alargadas, la cabeza alta, gigantescos, y ese gorro de piedra que les ponían encima, según Madame Blavatsky, también Annie Besant, son modelos de la tercera raza raíz, y muchos nos dicen que si queremos saber el aspecto que tenía la tercera raza raíz, tenemos que ver los moais de Pascua. Son oscuros de piel. Y oscuros de piel, sí. Lemuria. Sí. La Lemuria, exacto. La Lemuria, el continente de... La Lemuria, Mu estaba más en el Océano Pacífico. La Lemuria estaba más tocando Madagascar, sur de África, y un poco también el Pacífico, el Índico. Ahí estaba la Lemuria. Entonces, hay monumentos que nos relacionan con los misterios en todo el mundo, en todas partes. Estos son descubrimientos que se van realizando, y nosotros, pues, también algunos he traído aquí porque estamos en la rama Arjuna de Barcelona, estamos intentando montar un museo teosófico, lo que yo llamo museo teosófico. Estamos reuniendo piezas de valor, en el sentido de que son singulares, piezas que son que merece la pena guardarlas y que nos pueden además transmitir un mensaje teosófico, una clave que nos pueden ayudar a entender las enseñanzas teosóficas. Estamos en ello. Ahora solo nos falta la vitrina. Ya llegará. Ya pronto llegará la vitrina. Y podremos hacer una inauguración del Museo Teosófico, y ya tenemos piezas muy interesantes, de momento están guardadas. Estas dos piezas son nuevas, acaban de entrar ahora mismo para nuestro Museo Teosófico, dos grandes descubrimientos también. Por ejemplo, aquí tenemos esta figura que es de Jade. Y en China lo llaman el emperador de Jade. Se han hecho muchas películas de ello. Es Confucio. Es una imagen de Confucio con la pluma de escribir, con la pluma en la mano y la otra mano en la barba, como que está reflexionando. Cuando uno reflexiona y tiene barba, pues eso, reflexionando y con la pluma de escribir. Confucio, ya sabéis, fue un seguidor, un discípulo de Lao Tse. Confucio pues compuso un sistema religioso en China que, como ya sabéis, actualmente pues no funciona, porque China es hay una dictadura que prohíbe cualquier muestra de religión. Confucio pues compuso una filosofía religiosa, una religión moralista, sobre todo moralista. Escribió muchos libros y seguía también las enseñanzas, como he dicho, de Lao Tse. Lao Tse en China es el inspirador. Su libro, el Tao Te Ching, ¿quién no ha oído hablar del Tao Te Ching? El famoso Tao, el Tao. La primera parte del Tao dice: quien habla del Tao e intenta explicar lo que es el Tao es que es un ignorante. ese no sabe nada. El que habla del Tao, ese es ignorante, no lo escuches porque no sabe nada. O sea que eso es lo primero que te dice Lao Tse. El Tao es la verdad, la justicia, el camino, la sabiduría, el logos, lo es todo. Pero hablar de ello, hablo yo porque no sé nada. Pero el que sabe no te lo explicará. El Tao lo tienes que entender por ti mismo. Así es como funciona el Tao. Y en algún pasaje del Tao, Lao Tse explica que este libro a él se lo dio el gran emperador del oeste, algo así. No, ahora recuerdo, el gran emperador de la Puerta de Oro. El gran emperador de la Puerta de Oro. Pues hoy está demostrado completamente que ese gran emperador de la Puerta de Oro es de la Atlántida. Es de la Atlántida, de la ciudad de las Puertas de Oro. Es de la Atlántida. O sea que el Tao, podríamos decir el Tao Te Ching, ese libro, es de los más antiguos de la humanidad. Viene ya de la época primitiva, primigenia de la Atlántida. Se lo dio el emperador de la Puerta de Oro, a Lao Tse. Lao Tse, hay que decir, fue un rishi, fue un gran inicial, que recogió este libro y lo dio a conocer. Y eso, bueno, lo más antiguo que tenemos en China y en el mundo, el Tao Te Ching. Sobre el Tao Te Ching, Confucio pues se inspiró para componer su moralidad, su filosofía moral, su religión moral. Y de jade. El jade es una piedra, yo trabajo mucho con el jade, me encanta, porque es una piedra que absorbe, que recoge, que incluso acumula, y luego transmite la energía. Es un centro que recoge energía positiva, energía espiritual, y como una batería es capaz de acumularla, y cuando tú lo necesitas te la da. Y si tú canalizas a través del jade, pues amplifica tu energía, la transmite y la amplifica para ayudar, para auxiliar o para curar o para aliviar el dolor. El jade se utiliza mucho precisamente para aliviar el dolor de articulaciones, sobre todo del riñón, el dolor del riñón, del lumbago, es el más utilizado en las articulaciones. Se utiliza mucho y es curioso porque China es el país que más utiliza y más culto tiene al jade. El jade en la China es como un metal precioso, es una piedra preciosa en China. Y curiosamente, entre los mayas de Centroamérica también igual. Fíjate qué coincidencia, entre los mayas el jade era la piedra más preciosa y más valiosa, la más utilizada en lo más sagrado, el jade. Tanto en la China como entre los mayas, dos países tan distintos. El jade, pues os lo recomiendo, llevarlo encima, hacer un centro de jade en la casa, un centro magnético, como lo vamos a tener aquí en la rama. En la rama, pues ahora vamos a tener este centro de jade, este centro magnético, que mide como 30 centímetros de altura y pesa lo suyo. Es una pieza de museo, realmente de mucho valor. Y luego pues también hemos traído esta pieza, no sé si se ve bien. Esta pieza es Tara, esta es más pequeñita, es una imagen de Tara, esta ya es más conocida. Pero esta figura de Tara tiene la particularidad de que lleva un baño de oro. Lleva baño de oro y dentro lleva una reliquia. O sea, reliquia, está sellado, reliquia y baño de oro. O sea, que es una pieza también de museo, una pieza extraordinaria. Esta Tara, ya sabéis, es la figura que tienen los budistas de la Madre Divina. A Tara también se la llama la madre de los Himalayas. Se dice que Tara vive en Shambhala, en los Himalayas, y que es real, que es un ser real y que es la antigua madre del mundo. Tara es la madre del mundo también desde la época de la Atlántida. Isis es un modelo de la Isis. Tara pertenece a la raza Turania de la Atlántida, a la raza Turania que se extinguió, que hoy lo más cercano que hay a la raza Turania son los indios norteamericanos, algunos indios también sudamericanos. Es lo que más se parece a la raza Turania, que luego dio, también fue la madre de la raza que luego fue el origen de la raza oriental asiática. Piel roja. Sí, piel roja, tolteca. Sí, en la época tolteca es donde ella alcanzó su budado, porque realmente es un Buda femenino. Pero aquí hay que interpretar diferentes cosas. Hoy hablamos de ello. Hablamos de los símbolos iniciáticos, ¿sí? Pues vamos a continuar un poco más con esta Tara pequeñita de cuatro brazos. De cuatro brazos. Bien, aquí podemos estudiar a Tara desde diferentes aspectos, incluso astrológico, iniciático, mitológico, alquímico y humano. O sea que da para mucho esta figura de Tara de cuatro brazos. Empezando por lo cosmológico, aquí veríamos a Narayana. Narayana. Narayana en su aspecto cósmico. ¿Quién es Narayana? Os lo voy a apuntar en la pizarra. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Hamitila. Siempre me lo va a enseñar. Narayana, sí. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana es el mantra que entonan los dhyanis planetarios, los espíritus planetarios. Los ángeles planetarios alrededor del sol entonan continuamente Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, los espíritus planetarios. Y alrededor de los espíritus planetarios, los regentes de cada planeta entonan también Om Namo Narayanaya. Y también todos los grandes iniciados de todos los planetas entonan continuamente este mantra Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, y los que van detrás repiten el mantra. Este es el mantra Narayana. Narayana es el logo solar. Narayana en teosofía lo llamamos el logo solar, en las religiones el padre espiritual, el Padre Divino, el Creador, Dios, llámale como quieras. En teosofía, el Logos. En Oriente, Narayana. Y entre los budistas, Avalokiteshvara. Que eso ya es un nombre muy, muy complicado. Avalokiteshvara, el Dios que es visto. Que es visto porque su cuerpo es el Sol. Su cuerpo es el Sol. Su alma y su corazón está detrás del sol, su espíritu está más allá, abarca todo el sistema solar. Om Namo Narayana. Y aún el mismo logo solar también entona Om Namo Narayana, alrededor el sistema solar, alrededor de la estrella de Sirio. O sea que todos entonan Om Namo Narayana, y es el mantra más elevado. Entonces aquí tenemos esta figura que también puede representar Om Namo Narayana. Narayana, que en yoga, vamos al aspecto cósmico. El aspecto cósmico es Narayana, es el Logos, el Padre Espiritual, y en sus brazos, en sus manos, vemos todo el sistema solar. Alrededor, sus brazos, sus manos se extienden alrededor de él, como Avalokiteshvara entre los tibetanos. Miles de brazos alrededor, son todas las mónadas, todas las mónadas de Anchohans, arcángeles y ángeles, todo alrededor de él. Es en su aspecto divino. También vemos coronado, la corona por encima de los siete planetas, coronado por los siete de Anchohans, Narayana. Aquí me podéis decir, pero es femenina. Sí, es que en Oriente el Logos, el Verbo, es femenino, pero a veces también masculino, o sea que no es, o sea que incluso es más a menudo considerado el Verbo como femenino, el Logos como en femenino. Ahí que Tara también pues representa el Logos, Tara, el Narayana, y los siete planetas en su corona, en su corona. Los brazos, la mano derecha en alto lleva el rosario, el mala. Este rosario que lo lleva, no sé si lo distinguiréis desde ahí, hace forma de 8. Forma de 8, que extendido es el símbolo del infinito, ¿sí? Es el símbolo del infinito, el rosario en forma de 8, el infinito, lo eterno, lo eterno. O sea que es una representación de Narayana como lo eterno. En la otra mano izquierda, en alto, tiene un libro, es el conocimiento, la sabiduría. Y la tercera mano, en la izquierda, tiene un recipiente, la vida. Y la otra mano está dando amor, dando bendición, dando luz. Entonces ahí tenemos el Sat-Chit Ananda, Sat-Chit Ananda, más la cuarta mano, que es Narayana, Narayana, el Logos, Sat-Chit Ananda, surgiendo de el Logos, Sat-Chit Ananda. Ese Sat-Chit Ananda está en todos los libros de yoga, y en teosofía se habla mucho de ellos. Vamos a expresar un poco el significado de Sat-Chit Ananda. Existence, knowledge and bliss absolute. En els llibres ho diuen això. Existence, knowledge, existència i coneixement, i bliss, felicitat. Felicitat, sí. Ananda. Sat-Chit Ananda surgen de Narayana, del creador, del padre espiritual, y son las tres facultades, los tres poderes, los tres atributos cósmicos, universales. Todo está construido y constituido de estos tres elementos: el ser, la mente y la vida. También lo podemos interpretar como Isha, Kriya y Jnana. A ver, lo voy a apuntar. Jnana es chitta, mente, ¿no? Jnana, sí. Jnana y Kriya. Isha. Isha es voluntad. En los que estudiamos teosofía, pues lo habréis estudiado muchas veces en distintos aspectos. Isha es voluntad. Jnana es sabiduría. Y cría es amor o vida, o vida, o actividad también. Esos son los tres aspectos del logos, las tres radiaciones del logos. Todo está constituido de ello, todo está constituido de poder, de sabiduría o mente, y actividad o vida. Estas son las tres manos más la cuarta del Narayana, los tres aspectos. Estos tres aspectos en el cosmos son los de arriba. En la naturaleza son estos tres, y en el ser humano, en nosotros, lo voy a apuntar también: voluntad o poder, sabiduría que también podemos poner amor a cría, es actividad o vida, y aquí podemos poner también sabiduría, amor. Cogemos el rotulador, el rotulador este se apaga, me falta vida. Bueno, ya está. Satchitananda, voluntad, sabiduría y amor o vida. Bien, estos son los cuatro brazos de Tara. En Tara también podemos estudiar pues estos principios humanos, Tara como humano. Tara como humana, en su naturaleza humana, ella se la reconoce como la madre de los Budas, y lo que en el cosmos son los siete espíritus planetarios, aquí en su corona situamos los siete Budas, como madre de los siete Budas. ¿Y cuáles son esos siete Budas? De ello vamos a entrar, vamos bien de tiempo, vamos a entrar ahora a hablar un poco de estos siete Budas. ¿Por qué? Porque tengo para mí una corazonada, una intuición, porque ya os he dicho que hablaríamos del pasado, pero también del futuro. Y es que en los tiempos que estamos entrando ahora, uno de los grandes temas que va a surgir en la era de Acuario, ahora estamos en la era de Acuario, soy agua de vida que se derrama sobre los hombres sedientos. Esta es la meditación de Acuario. Además, que entremos en Acuario hace tres días. El 21, el 21. El 21 entremos en Acuario, ¿sí? ¿Hay algún acuariano por aquí? Un acuario tenemos aquí. un acuario. Acuario, ahora en esta época en que estamos, nos trae facilidad para cambiar, para cambios, cambiar en todo, en nuestros hábitos, en nuestro carácter, personalidad. Para cambiar de lo material a lo espiritual. Acuario está para eso, es derramar agua, limpiarlo todo, y renacer de nuevo. Acuario nos facilita ese cambio. Acuario nos facilita también transmutar el deseo en sabiduría, que eso es lo que hay que derramar sobre los hombres sedientos, sabiduría, amor. Acuario es más intuición, más percepción interna, Acuario. Entonces, además que entremos en Acuario el día 21, hoy estamos a 25, no, 24, exactamente. Pues todavía estamos en conjunción con Venus. Entremos en conjunción con Venus y seguimos, creo que hoy es el último día, en conjunción con Venus. O sea que es unos días muy especiales. ¿En conjunción qué quiere decir? Pues que nuestro planeta con el Sol está en línea recta con Venus. Y la energía del Sol nos proyecta. Ya sabéis que el Sol es como una explosión de energía, magnetismo, electricidad, vida, Fojat, Kundalini. Entonces toda esa explosión enorme de luz y calor y fuerza impulsa es como una presión real sobre nuestro planeta. Pero si entre nuestro planeta y el Sol hay algo, como por ejemplo el planeta Venus, pues recoge todo lo que hay en Venus y nos lo proyecta directamente sobre nosotros. ¿Lo entendéis? Sí, sí. O sea que ahora mismo estamos de lleno recibiendo como una lluvia toda la influencia de Venus sobre nosotros. ¿Y qué es Venus? ¿Qué es Venus? Venus es un planeta, actualmente sus habitantes son seres muy superiores a nosotros, muy elevados. A mi entender y a mi manera de explicar, no son seres, son espíritus. Más que espíritus, bueno, incluso. A mi manera de entender y de explicar es, en mi opinión, de Buda para arriba. Los seres de Venus, para mí, no, perdonadme si no lo explico bien. O sea, tendrían una categoría de Buda para arriba, los seres de Buda. Y según la astrología esotérica, creo que es un quinto rayo. Venus es quinto rayo. Es un quinto rayo que nos influencia en la humanidad a través de la ciencia, ¿sí? Investigación, ciencia, estudio, despertar de la inteligencia, ese despertar de la inteligencia a través del conocimiento, el estudio, la investigación, la ciencia. O sea que eso es lo que estamos recibiendo de lleno estos días, entrada en Acuario y con toda la influencia poderosísima de Venus sobre nosotros. Y ahí tenemos el mantra para mejor aprovechar todo esto que estamos recibiendo para canalizarlo, porque ese es nuestro trabajo. ¿Qué te vas a quedar? No nos podemos quedar nada. El teósofo tiene que aprender a canalizar, irradiar. Y más, pues si tenemos el conocimiento y la virtud de canalizar esa poderosa energía que tan necesaria es para la humanidad, tan necesaria como es. Bien, pues ese el tema del que quería explicaros, que nos trae Acuario también, aparte de Fohat, que ya he explicado otras veces, que esta energía Fohat va a ser trabajada y descubierta en esta época, en esta era de Acuario. También vamos a entrar a hablar del tema en Acuario, y os lo voy a apuntar también en la pizarra. Los Kumaras. Or, Shamsu, Or. Sí, sí, son palabras que... acostumbraros a ellas porque van a aparecer estos nombres, estas palabras en esta época, Shemsuor o Kumaras, esto es el tema más sagrado de los misterios del simbolismo antiguo, es el tema más oculto, es el tema más escondido, pero que se va a revelar, todo esto va a salir en la era de Acuario, por lo menos para los que tenemos la mente más abierta. Vamos a ver y presenciar cosas extraordinarias alrededor de este tema de los Kumara, que son la corona de Tara, los Budas de la corona de Tara. Este tema, los Kumaras, Shemsuor es egipcio. Shemsu quiere decir algo así como compañeros, hermanos, colegas, algo así, más o menos, como compañeros de Or es Horus, compañeros de Horus. Algunos lo traducen como hijos de Horus, hijos, compañeros, hermanos de Horus, que es lo mismo que Kumar, es lo mismo. Uno es en egipcio y el otro en sánscrito. Y como no os quiero engañar y quiero ser fidel, os voy a leer lo que explica Madame Blavatsky sobre los Kumara. ¿Estás bien asentada en tu silla? Sí. Porque eso te puede hacer caer, te puede derribar, mamá. Te puede romper todos los esquemas, todos tus esquemas. Y eso puede ser muy, muy terrible. Sí, voy al glosario teosófico, simplemente. La doctrina secreta también lo encontrarás en la estancia número 7 de la doctrina secreta, y hay también otros capítulos en el libro 5 de la doctrina secreta que también tratan el tema de los Kumar. De hecho, Blavatsky habla bastante de ese tema, y también os quiero revelar que Madame Blavatsky fue, que yo sepa, la primera en sacar este tema. La teosofía fuimos los teósofos, los primeros en hablar de los Kumaras, de Shemsuor. Fuimos los primeros. Estamos a la vanguardia, estamos a la vanguardia de ello, y hay que reconocerlo. Blavatsky pues habla extensamente de ello en una época en que nadie ni por asomo. Kumar hace una descripción hermosísima. Los Kumaras. Bien, la palabra Kumara. Yo os lo puedo explicar, pero mejor leerlo. ¿Qué quiere decir Kumara en sánscrito? Muchachos vírgenes. Muchachos vírgenes. Aquí, en la corona. Muchachos vírgenes. Tiene que ser muy poderoso, pero bueno. Donceles, donceles. Jovencitos célibes. O sea, ese es el mito de la juventud eterna. Son budas. ¿Por qué son budas con aspecto de donceles, de adolescentes? ¿Por qué? Porque en realidad su cuerpo físico no es tal. Es un cuerpo mayábico, es un cuerpo de ilusión, un cuerpo creado por el poder de su voluntad. Por el poder de la voluntad. Sí. Estos seres, bueno, vamos a leer a Blavatsky. Los primeros Kumara fueron los siete hijos de Brahma. Los primeros Kumara. Nada menos. Los primeros siete hijos de Brahma. O sea, cuando no existía nada, ni el universo, ni el sol, no había nada, los primeros que aparecen, ellos. Los hijos de ellos, Brahma. Hijos de Brahma. ¿Y por qué siete? Siete. Bueno, ahí está, ese también es otro misterio, porque en realidad dice que son 12, pero los otros están en un nivel que para nosotros ya es incomprensible e indescriptible, no podemos hablar de ello. En realidad son 12, pero para nuestro conocimiento, nuestros límites mentales, 7. Y aún para los trabajos exotéricos, o sea, para la gente de la calle, 4. Solamente 4. En la India, los hindúes te dirán solamente 4. Pero esotéricamente 7 y luego ya indescriptiblemente 12. Porque ellos también, de alguna manera, son los representantes de las 12 constelaciones que están alrededor de nuestro sistema o de nuestra galaxia. De nuestro sistema solar, de nuestra galaxia, son 12 los representantes de los 12 constelaciones, pero en un nivel tan alto que solo podemos hablar realmente de 4. Nacidos de los miembros del Dios en la llamada novena creación, se dice que les fue dado tal nombre por haberse negado formalmente a procrear sus especies. Y de este modo permanecieron yogis, según la leyenda. O sea, Brahma, el logos, Narayana, quiere crear. Crea el sistema solar, los planetas, y quiere llenarlo todo de vida. Y luego quiere que haya seres humanos. Y para que haya seres humanos, llama a estos seres divinos para que le ayuden a crear seres humanos. Y estos seres divinos dicen, no nos compliques la vida. Y se niegan. Ahí está el mito del ángel caído. Y en lugar de procrear y ayudar en la creación del ser humano, se mantienen a un lado, y cuando ven que el ser humano está más o menos preparado, entonces se presentan y dan un impulso para despertar su mente, que ese es el trabajo de los Kumara, ese es el trabajo de los Shemsuot, el despertar de la mente en el ser humano. Los griegos le llamaban Prometeo, es un nombre colectivo, Prometeo es lo mismo, también, igual, Prometeo, que roba el fuego sagrado del altar de los dioses para entregarlo a los seres humanos, porque ellos no querían crear el ser humano físico, es que ni sabían cómo hacerlo tampoco, crear el hombre físico. Ellos lo que querían y lo que hacen es ayudar a despertar la mente, la mente, que también es muy importante, es lo más importante, más incluso que el cuerpo físico. O sea, que los dioses querían el cuerpo físico y los Kumara querían la mente, primero y ante todo la mente. Ahí está el dilema. Y los ángeles que no obedecen. Una pregunta, por favor. Entonces, el equivalente europeo sería el Prometeo. Prometeo, sí. Por un lado, también en muchos libros de ocultismo, el equivalente son los siete arcángeles. Con San Miguel de capitán al frente de ellos, en algunos libros ocultistas son los siete arcángeles también, aunque no es lo mismo. Pero en algunos libros se hace coincidir, hay confusión, no es lo mismo, pero hay libros que confunden. Los siete arcángeles en la Biblia también se llaman los siete reyes de Edom. Son ellos, los siete reyes de Edom. Y Prometeo era un nombre colectivo. Prometeo es colectivo. ¿Qué significa eso? Colectivo, pues que no es un ser, sino que son más, seres. Prometeo, que después de robar el fuego del altar de los dioses le castigan encadenado a una roca donde le corroe un buitre por el día las entrañas y por la noche se le recupera, se regenera. Es ahí donde son varios. Eso quiere decir pues que estos Kumara, estos adolescentes, pues ellos sufren también por ver lo que hace la humanidad. Ellos le han dado, es que es una responsabilidad enorme, no sé si te lo puedes figurar, la responsabilidad de ellos, que nos han dado la mente, y de ver cómo la utilizamos. Claro, eso les corroe las entrañas. Por la noche se regenera, pero es esa responsabilidad, es ese sufrimiento. Prometeo sufre de, porque la humanidad utiliza mal ese don. Don necesario, que era la mente, que es la mente. Se dice que fue dado tal nombre por haberse... Ah, sí, esto ya lo he leído. Los Kumara, los siete sabios místicos, ¿ves? Aquí ya pone que son siete, son dioses solares y también son pitris. Pitri quiere decir padre espiritual, creadores. Son los hijos del fuego, que también se dice que son hijos de Venus, o sea que ellos vinieron de Venus, que evolucionaron y alcanzaron el budado en Venus, y que vinieron de allí para ayudarnos a nosotros, aunque en un primer momento no obedecieron. No obedecieron, pero luego pues se comprometieron y están. Los cuerpos físicos que les dijeron que tenían que tomar, que tenían que imbuir, eran unos cuerpos que eran patatoides, feísimos, mal hechos, mal construidos, no tenían ningún equilibrio, ninguna armonía, ninguna belleza. Pues cómo nosotros, mentes privilegiadas, mentes puras, podemos imbuir en un cuerpo que no está aún refinado, que no está aún. Por eso dijeron que no. No, porque tuvieron que intervenir los señores de la luna. En las dos primeras razas, los seres humanos, bueno, eran realmente como patatas, como patatas, eran patatas. Entonces, claro, pues no, ellos no quisieron intervenir en aquellos seres humanos patatas. Hasta la tercera raza raíz, que empezó un poco, pues a aparecerse más brazos y piernas y una cabeza, poco a poco, que por cierto que las primeras razas eran andróginas, no, eran seres andróginos. No con las formas patatoides, esto fue más adelante. Sí. No te pongas por aquí, que es cosmología. Es una clase, varias clases. Sí, vamos a continuar con Blavatsky. Los siete sabios místicos son dioses solares, también son pitris, son los hijos del fuego, porque son los primeros seres, denominados mentes en la doctrina secreta, salidos del fuego primordial, los primeros, hijos nacidos de la mente de Brahma, de Rudra, de Shiva, el gran yogi. O sea que ellos nacieron de Shiva, de Brahma, pero en su aspecto de Shiva. Shiva es el gran yogi, y por ello ellos son yogis y han permanecido célibes, vírgenes, adolescentes, yogis, siguen siendo yogis y representantes de Shiva. El excelso patrón de todos los yogis y místicos de la India son los dhyanis, derivados directamente del principio supremo, muy impropia e imprudentemente llamados ángeles caídos por la teología cristiana, puesto que Sanaka, jefe de los Kumara, es el prototipo de San Miguel y de los demás arcángeles. Es el prototipo. Prototipo, pues, quiere decir que es un modelo que los cristianos lo tomaron y se lo hicieron suyo. Se hicieron un invento, algo suyo. Pero el prototipo, el modelo original de los siete arcángeles son los siete Kumaras. Hay una confusión, no es exacto una cosa con la otra, pero hay una conexión, existe esa conexión. La palabra dhyani, que también se emplea para definir a estos yogis, a estos adolescentes. Yogi, dhyani. Dhyani quiere decir contemplativo. Dhyani quiere decir meditativo, el que contempla, el que medita. Ahí es donde entra este mantra, Om Namo Narayanaya. Este mantra, que es el... todos los seres contemplativos entonan este mantra. Lo podríamos traducir más entre nosotros como Gloria en Excelsis Deo, o Aleluya, Aleluya, o sea, es muy rebajado. Algo así, sí, pero es rebajado. Gloria a Dios en las alturas, Gloria a Dios en las alturas, Gloria a Dios en las alturas, Om Namo Narayanaya. Y Om Namo Shivaya, ¿qué? ¿Shivaya qué? Poco a poco. Narayana es el aspecto creador, es el aspecto Brahman, y Shiva es el aspecto yogi, es el aspecto ascético, es el ascético, el que hace voto de castidad. Que hace voto de castidad, Shiva. Shiva, voto de castidad, célibe, yogi. Esa es la diferencia. Uno es padre, es creador, y el otro es solamente yogi, Shiva. En los Puranas son números variables según las exigencias de la alegoría. Generalmente se dice los cuatro Kumara. Los cuatro Kumara, permitidme aquí un momento. También los traigo aquí. Estos son los Shemsu Or. Este es, ¿lo enfoca la cámara? Shemsu Or. Aquí veis los cuatro Kumaras, cuatro hijos de Horus, sobre el loto, en el altar de Osiris. Aquí vemos el altar de Osiris. No pasa nada, ¿verdad? El altar de el trono de Osiris. Son dos, ¿no? ¿Cómo? No hay cuatro. Sí, los ves los... Aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Sí. Los cuatro Shemsuor. Shemsuor. Osiris sentado en el trono con el báculo de poder, voluntad y el abanico, el espantamoscas, que es el amor, sabiduría, y el gorro de tres picos, la Trinidad Satchitananda, su la corona, la corona Satchitananda, y detrás de Osiris vemos a Isis y Neftis. Isis y Neftis, las dos hermanas, que representan a Tara, o la madre del mundo, en sus dos aspectos, espiritual y material. Espiritual y material, los dos aspectos de la madre divina. Y veis, luego aquí está el buitre con la pluma, el símbolo de vida eterna, vida inmortal, y con la, el abanico de pluma dando aliento, dando vida. Pero aquí vemos, así es como representaban a los Shemsuor, a los Kumara en Egipto, cuatro, pero cuando vas a los templos, por ejemplo, el de Komombo en Egipto, hay siete capillas, y en la mayoría de grandes templos de Egipto, en los grandes, hay siete capillas, pero ellos representaban cuatro. Ahí está el misterio. Todo esto se enseñaba y se volverá a enseñar y volverá a salir y volveremos a hablar de estos temas. Y moltes iglesias católicas, tan darrere de l'altar major, hi ha un cercle, hi ha 12 capillas. 12. Sí, petitonetes, sí. Los cuatro arcángeles de los cuatro puntos cardinales son ellos también. Y los cuatro querubines del Arca de la Alianza también son ellos, los cuatro Kumaras. Y los vemos también, los cuatro Kumaras, representados en todos los templos clásicos de Grecia. Los templos clásicos de Grecia, de columnas, creo que tenía ocho, cuatro y cuatro columnas. Ocho, ocho, cuatro, cuatro columnas, y en cada esquina, en la parte del tejado, en el frontis, en el frontón de cada esquina, las cuatro esquinas, las cuatro esfinges. Fíjate que todos los templos de la Grecia clásica tienen en lo alto de sus frontones, en las cuatro esquinas, las cuatro esfinges, que también representan a ellos. Ellos realmente son los que dan la iniciación, los responsables de la iniciación son los Kumara. Son solamente ellos los que pueden admitir, los que pueden permitir y los que pueden iniciar, los cuatro Kumaras, representados en los templos antiguos como las esfinges. Y no sé si habéis estado en Venecia, en la plaza de San Marcos, que siempre aparece en la tele, en la plaza de San Marcos hay una columna con una esfinge, que es el emblema de Venecia. El emblema de Venecia es la esfinge de la plaza de San Marcos, es el emblema local. Esa esfinge de bronce es auténtica, es de un templo griego y estaba en una de las cuatro esquinas de un templo griego, o sea que es una representación iniciática en la plaza de San Marcos. Vaig estar fa poc. La vas veure, sí, viste, sí. la esfinge Preciós. Como emblema de Venecia. Además, San Marcos también, el evangelista, de los cuatro tiene, evangelistas. Sí. De los cuatro, sí. Sí, creo que es un águila o algo así. León, sí. León, el águila, sí. Bueno, son cuatro animales. Sí, sí, pues. Águila, león. Sí, sí, los cuatro evangelistas, sí. También es está tomado el emblema de los cuatro Kumara. Los cuatro evangelistas, y así podríamos continuar en China. En China hay los cuatro símbolos de la China, que es el tigre, el faisán, el dragón y el pez, creo que es el pez. También representan también los cuatro Kumara igualmente. Es la tortuga. La tortuga, sí, son cuatro animales, la tortuga. El faisán, el dragón, el tigre y dice la tortuga el cuarto. En vez de el que has dicho, És l'ave fènix. El faisán o l'ave fènix, sí. Sí, sí, l'ave fènix, correcto. En comptes del faisán és l'ave... L'ave fènix, sí. Sí. És que sembla un faisán. Sí. Sí. Generalmente se dice los cuatro kumara, aunque en realidad son siete, porque Sanaka, Sanandana, Sanatana y Sanat Kumara son los principales hijos del Hacedor, los cuatro, que surgieron del cuádruple misterio. Ahí tenéis el cuádruple, el cuadro, y podríamos continuar con muchos más ejemplos simbólicos. En los textos esotéricos se hace mención de cuatro y a veces cinco kumaras, tres de ellos designados respectivamente con los nombres de Sana, Kapila, Sanat, Sujata. Son los ocultos y esotéricos. En las enseñanzas exotéricas se les ha aplicado las denominaciones respectivas de Sanaka, Sananda, Sanatana, Sanat Kumara, Jata, Bodhu, Panchashika. Mira, aquí tenéis los nombres de ellos. Y aún algunos de ellos son designados con nombres diferentes, como Sanandana, como Ribu. Exotéricamente los kumaras son la creación de Rudra, o sea, de Shiva. Rudra es Shiva. Los kumaras no es que sean la creación, son los hijos, son sus representantes de Shiva como yogis que son. Pero según la enseñanza esotérica, son los progenitores del hombre interno, el verdadero yo espiritual del hombre físico. Son los padres del yo superior, los kumaras. Los prajapatis superiores, prajapati es otro nombre de Shiva. Mientras que los pitri, los prajapatis inferiores, no son más que los padres del modelo o tipo de su forma física hecha a su imagen. Los kumara, que son nosotros. ¿Cómo? Que son nosotros. Sí. Los kumara habían recibido orden de crear, pero como ascetas vírgenes que eran, se negaron a hacerlo, sacrificándose de esta suerte en favor de la humanidad para acelerar su evolución. Rehusaron crear al ser humano material, pero favorecen siempre el desarrollo de las percepciones espirituales superiores y el progreso del hombre eterno interior. Los kumara, esta clase de Dian Chuan, merecen atención especial porque encierra el misterio de la generación y herencia a que se alude en la estancia número 7 de la que hablaba antes. Bien, o sea que ya veis que el tema es fascinante, es fascinante. Yo te invito a que tomes la doctrina secreta y ves recogiendo todo lo que habla de los kumara. Hay mucho de este tema. Es el tema de la era de Acuario, en mi opinión. La era de Acuario va a salir mucho más el tema de los cuatro Budas, que son los padres espirituales de la humanidad, no los materiales, no los físicos, sino los espirituales de la humanidad. Una descripción hermosísima de ellos la hace Krishnamurti en Los Maestros y el Sendero, cuando Krishnamurti tenía 13 años y después de recibir su gran iniciación es presentado a ellos. Y Krishnamurti dice, pero si es un chico igual que yo, pero deslumbrante, pero es como yo. Y Krishnamurti tenía como 13 años, pero si es como yo, mucho más deslumbrante, pero como yo. Es una frase que se me quedó, pero Krishnamurti lo veía como él, como un amigo suyo, de su misma edad. Y es el rey del mundo, el Sanat Kumara. Sanat Kumara es el rey del mundo. Sanat Kumara es el primero y el jefe y el responsable. ¿Se sabe algo de Krishnamurti? No, yo por lo menos no. Bueno, no sé si me he alargado mucho en estos temas. Me he dejado mucho por hablar, seguro que sí. ¿Alguna pregunta? Yo seguro que hay muchísimas. Hay muchas dudas. Hemos hablado de temas, oye, temas profundos, trascendentales, que podemos ampliar. Los Kumara, que son los luciferes que llaman en la cristiandad, en la religión católica. La palabra Lucifer quiere decir el hacedor de luz. Lucifer, el hacedor de luz. Sí. Es la serpiente del paraíso, la serpiente del árbol del bien y del mal, o sea, de la sabiduría. La serpiente de la sabiduría enroscada en el árbol del bien y del mal. Y es lo mismo. Eso se refiere en la palabra. Es lo mismo. Eso ellos nos dan la manzana, la manzana es la mente. Le dan la mente al ser humano. Algo que los católicos pues han entendido todo lo contrario. Han entendido que el origen de todos los males, el origen de todos los males, pero no es el origen del despertar de la mente, del discernimiento, de la inteligencia en el ser humano. Porque hasta que no llegaron ellos, los Kumara llegaron 18 millones de años atrás. Esto lo encontráis en la doctrina secreta. Y hasta que llegaron ellos, 18 millones de años atrás, en nuestro planeta, en todo nuestro mundo, no había ni un solo pensamiento, ni una sola partícula mental. Ni una sola partícula mental en nuestro planeta. Era todo astral, todo etéreo y astral, y solidificándose lo material, condensando lo material. Pero en todo nuestro mundo no habrías encontrado una partícula mental. Claro, llegan ellos y le dan la manzana. Toma, la manzana. Y ahí empieza todo. A partir de ahí, no me gusta. Exacto. Esto es bonito. Ahí empezó el lío. Claro. Y toda dualidad. Hay una pregunta por allí. Esto me gusta. Cuando las dudan de un nombre, y no sé si es que va rada, ¿no? ¿Son los constructos del mod? No, es lo que hemos dicho antes. Ellos son los responsables de la mente, del hombre interno, del yo superior, pero no del cuerpo físico. El cuerpo físico, etéreo, astral, fue una construcción de los pitri lunares, según tengo entendido, ¿cierto? Y lo que ella pregunta es la Mare Terra. La Mare Terra es la que va a hacer la constructora de las formas. I com que ella no és un ser diví, no és un ser purament diví, pues, com diu Jesús a vegades, que no és sagrado, perquè no és diví, pues va fer unes formes com ella va saber. I llavors van tindre que vindre primer els senyors de la lluna, donant-nos els desitjos, l'astral, i van tindre que vindre els senyors de Kumaras, de Venus, per poder-nos adonar que nosaltres ens poguéssim portar nosaltres mateixos i estàvem fent les formes. Per tant, interpreto que podria ser construït d'alguna manera o altra. No hi érem, no? Llavors, sí. Entre la Mare Tara i aquests construían algo. La construcción de los cuerpos físico, etéreo y astral es muy compleja. Intervinieron tanto la madre divina como los pitri lunares. No es una cosa física, es que la construcción sembla ladrillos. No, sino la idea. A vegades es construeix en físic, que no està molt bé. Era la el campo áurico de la ment, l'energia de la ment. Ell és el que ens ho van los Kumara són los constructores del yo superior, del yo espiritual. Ahí lo tenemos muy claro. Ahí está muy claro. Son los constructores del yo superior. De la palabra manas, son los padres de manas, responsables de manas en nuestro planeta. Manas es la mente. Perdón, lo siento, pero a las 7 me esperan. Muy bien. Porque si no me quedaría. Gracias. Adiós. Si lo sé, no quiero. Ya lo sabré por otra vez. Gracias, ya lo sé. Gracias. Adiós. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Hacemos una meditación para cerrar? ¿Sí? Poca vez. Qué ambiente, ¿eh? Ahora esta figura de Jade la hemos llenado de bendición y de luz.